buscarme un cariño que no se parezca al tuyo para poder olvidarte. Ay, para no dejarte, que tú acabes conmigo. Y si algún día yo te logro olvidar, que nunca más me acuerde yo de ti. No te aconsejo que vuelvas a mí, porque hasta te podría causar un mal. No te aconsejo que vuelvas a mí, porque hasta te podría causar un mal. ¡Lácido! ¡A Cartagena! Siento mucho dolor al decirte muchas cosas, pero son razones. Eso le tiene un hombre para cambiar de amor. Y lo mejor de todo es terminar. Quizás tú misma me halles la razón. Si entre los dos nunca existió el amor, dejémonos de tanta falsedad. Si entre los dos nunca existió el amor, dejémonos de tanta falsedad. ¡Claro! Entonces un funeral pa' que entierres mi cariño donde tú lo quieras. Porque de todas maneras yo te voy a olvidar. Y una leyenda le puedes dejar, en la que diga sin tener temor, que en este sitio se quedó un amor que se acabó por tanta falsedad. Que en este sitio se quedó un amor que se acabó por tanta falsedad. Puedes dejar, en la que digas sin tener temor, que en este sitio se quedó un amor que se acabó por tanta falsedad. Que en este sitio se quedó un amor que se acabó por tanta falsedad.